Capítulo 00. La fe. En Hebreos 11, 6 la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que prestes mucha atención a este versículo, dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Imposible es una palabra fuerte. Puedes intentar cualquier cosa para agradar a Dios, pero sin fe no puedes agradarle. Luego continúa diciendo, porque quien a Él viene debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con fervor. La fe es muy importante. El mundo espiritual es muy real y, a través de la fe, traemos el mundo espiritual a nuestro mundo natural. El problema al que nos enfrentamos a menudo es que no los vemos con nuestros ojos naturales. He descubierto que existe una batalla constante entre lo que vemos con nuestros ojos naturales y lo que vemos con los ojos de nuestro corazón. Pueden ser dos cosas diferentes, a menudo existe una realidad espiritual, pero no podemos verla con nuestros ojos naturales. Todo lo que vemos son las circunstancias, entonces creemos lo que vemos con nuestros ojos naturales en lugar de la realidad espiritual. La Biblia está llena de ejemplos de este tipo. La fe trae la realidad espiritual a nuestro mundo natural. Primero, sin fe no podemos agradar a Dios. Y segundo, es la fe la que hace que la realidad espiritual de nuestro mundo natural sea real para nosotros. No importa cuántas promesas nos haya hecho Dios, no sucederán mágicamente. La Biblia dice que debemos seguir a aquellos que, mediante la fe y la paciencia, han heredado las promesas de Dios, Hebreos 6 y 12. Lo que Dios nos ha prometido como herencia, también debemos heredarlo. Pero ¿cómo sucederá eso? ¿Cómo recibimos lo que Dios nos ha prometido? Recibimos todas nuestras promesas a través de la fe y la paciencia. Sin fe no puedes agradar a Dios y sin fe no heredarás sus promesas. La fe es el medio por el cual las promesas de Dios llegan desde el mundo espiritual en el cielo hasta nosotros aquí en la tierra. Las promesas de Dios ya existen en el mundo espiritual, y la fe es el vehículo que las transporta desde el mundo espiritual a tu vida diaria. Si estudia la Biblia, encontrará que la fe trajo sanidad, realizó milagros, movió montañas, derribó los muros de Jericó, derrotó a gigantes y dio hijos a mujeres que no podían tener hijos. Vemos cosas sobrenaturales como esta una y otra vez en la Biblia. Si lees y estudias la Biblia con atención, verás los muchos milagros que la fe trajo al pueblo de Dios que se atrevió a creerle.